Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola, mindangos, soy Dani González. Bienvenidos una semana más al Microondas, el programa Recombustión de las Ondas Tiberneras. Desde ya os dejamos la puerta abierta para que paséis sin llamar, como no, y os unáis a nosotros en este ratito radiofónico. Programa número 20 de la segunda temporada. Ya queda menos para el famoso número 50. Programa 20. Que habrá un... Sí, habrá una especie de fiestaca por aquí, ¿no? Por Murcia pincharemos cerveza, como ya os informaremos, siempre lo decimos, al final va a pasar el día y no habrá nada. Bueno, pues eso, 93.9 para Murcia, 104.6 Alicante, emitiendo en directo desde esta emisora jovenzuela y descarada que es Pulsa Radio. Hoy no es un sábado cualquiera, aunque haya salido el sol, estemos ya en marzo, empecemos una especie de transición, dejando el frío atrás. Hemos hecho un poco como los clubes de fútbol que abren las puertas a los entrenamientos de vez en cuando, y eso, que se nos han colado aquí una serie de señores en el programa. Gente de un planeta extraño llamado Twitter. Gente, le puedo llamar gente, ¿no? Bueno, les doy desde ya una calurosa, sudorosa bienvenida a los que de momento están aquí y a los que faltan, que se han atrevido a venirse a presenciar el microondas en directo. Son algunos de los tuiteros que hoy se dan cita en el Sarao Murciano, arroba Sarao Murciano 3, creo que es como está en Twitter, y al que esta tarde asistiremos pues los aquí presentes para brindar y amarnos en una cena romántica y o apocalíptica. Y o sexual. Venga, ponemos en marcha ya el universo curioso, noticias impactantes, como siempre, curiosidades, anécdotas interesantes y demás recombustiones de esas que de las que te vas a enterar en los próximos minutos. Primero, el zanguango aquí a mi izquierda, Perdi. Hola, Perdi, ¿qué tal? Hola, Daniel. ¿Cómo se echó de menos la semana pasada? Es verdad que te fuiste a China. Sí, Chinatown. ¿Qué tal por allí? Muy bien, me preguntaron por ti. ¿Sí? Sí, el chino de abajo de tu casa, ahora igual. Igual, ¿no? Igual. Es que tengo distintos yo repartidos por el mundo. Distintos contactos. Barajas, te llevo muchas. Barajas. Es una franquicia que tengo de Danis y de vez en cuando me envían, sí, dinero. Una cuota por hacer copias mías por todos lados. Ahí está bien. ¿Y quién es el que dibuja? El que dibuja, ¿cuál es? Ese solo está en España. Sí. Perdi, que te han censurado allí, ¿no? Porque dije, oye, Perdi, a ver si puedes enviar material para el microondas. Al final, nada, no encontrabas nada por China. No podía, sé que está todo capado. Ahora después, en la Wikipedia, voy a hablar hoy de Twitter, ya que un día tan tuitero, y una de las cosas que digo es eso, que, por ejemplo, allí está censurado. Uh-huh. Está censurado casi todo. Por ejemplo, todo lo de blogger está censurado. Por ejemplo, luego abrir los ojos mucho también está censurado. Eso te matan. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en China. Tener niños, ¿no? También. Sí, te come un perro, no pasa nada. No pasa nada. Pero abre mucho los ojos a la cárcel. La cagas. Bueno, a ver, así un poco de repaso de noticias. ¿Qué traes por ahí, curioso? Pues traigo... Dani, ¿nunca te has preguntado lo que te puede pasar por comerte un gato? No. ¿O varios? Pues no. ¿O qué te puede pasar si pasa 800 días sin quitarte el maquillaje? Ah, eso sí. ¿Eso te lo has preguntado alguna vez, Santi? Todos los días. Pero lo has hecho. Hombre, lo de Alf, de pequeño, pues sí que me lo preguntaba. ¿A qué tenía que saber el gato? ¡Aquí huele a gato! Y bueno, también voy a traer, por ejemplo, una alergia que... No sé, una alergia un poco extraña. Muy bien. No digan más. No me digan más. Venga, vale. Santi. Hola. ¿Qué pasa? Pues, one foot in the chaos. ¿Me estás leyendo la mente? ¿Sí? Mm. Un pie en el caos traes hoy. Sí, y otro aquí en las ondas. ¿Cómo estáis? Pues estoy muy bien. Bien, bien. Pues yo vengo a traeros cosas, lo de toda la semana. Mi amigo Ay Tormenta creo que ha hecho una canción para el Sarao Murciano 3. Y para el 2 y para el 1 también. También. Como Vivancos. Exactamente. Busca la promoción, ¿no? Busca desesperadamente la aprobación y los followers. Y los followers. A lo twittoons.com, ¿no? Efectivamente. www. y también traigo, claro, las noticias deportivas. Por ejemplo, ¿dónde comenzó la primera ola del fútbol? Muy bien. Es decir, un hombre educado. No fuiste tú. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Y dio la vuelta entera. Pues sí, y por ejemplo también traigo noticias de la ciencia, del mundo de la ciencia. Impaciencia la mía, esa sección que está triunfando. Esa sección que tanto impacienta a la gente cuando tarda mucho. Por cierto, Santi, me han dicho un montón eso de lo de salario, que lo mencionaste, y toda la gente encantada. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué has dicho que no con la cabeza? Menos mal que esto es radio, es que he pensado, digo, joder, si estoy haciendo radio, puedo hacer lo que quiera con la cabeza. De hecho, hoy me ha hecho un fuck you. Bueno, y que el hombre que lleva 2 semanas sin hacer prácticamente nada, porque se preparó 2 mierdas y aún no... No. Una la dije la semana pasada. Pero bueno, se ducha. Y la otra es Pelillo Salamar, que ya todo el mundo la habrá buscado en internet y habrá dicho, va, si me da igual, esta semana no escucho el micrófono. Hoy sí que vamos a hablar de dónde viene Pelillo Salamar y qué más. Y por qué Hitler tenía el bigote así. ¿Así como? ¿Por qué podía ser eso? Negruno. Sí, Negruno. Ah, y no sé si os acordáis, hice un poema en 1990 que aún no he dicho en la radio. Estamos ahí. Tiempo. Sí. Estamos esperando a que se revalorice. Claro, yo ayer cagué una... Un poema muy bonito. Santi, las cacas son para la segunda hora. Te quiero decir lo que he hecho esta mañana. He desayunado un café y un plato de pasta. ¿Sí? ¿Sí? Un plato de pasta. Por eso no te diré lo que hice ayer. Ah, por eso has venido con agua en vez de el Red Bull este siempre. El Monster, que suena peor, suena más droga. Ay, Drugo. Pues nada, chicos, ¿qué más? Arroba el microonda aquí un bajo para que nos escribáis lo que se os ocurra por el caberolo durante esta mañana. Ya sabéis que estaremos ahí pendientes de todo lo que nos digáis y os saludaremos y pues eso, tenemos que estar pendientes de la gente si queremos que esto llegue a los oídos de nuestras mamis y las amigas de nuestras mamis y demás. Y las hijas de las amigas de nuestras mamis. Es importante, ¿no? Y chicos, ¿qué pasa en Facebook? Aquí en Twitter tenemos 1.500 seguidores y en Facebook 333. También estaremos en Facebook. Ah, hombre. Facebook. Algo pasa. La gente le da mucha pereza eso de darle al me gusta, ¿eh? ¿Te das cuenta? Sí. Tenemos más seguidores en Twenty, aunque quede mal decirlo, que hicimos una página y se quedó ahí. Qué triste. Y en Badoo. ¿Qué más? Badoo, bueno, podéis descargar el programa desde iTunes, desde iVoox y desde nuestra página web, que cada fin de semana lo colgamos ahí, el programa que hacemos hoy, desde aquí en directo, el microondasradio.com. Ahí podréis escuchar el programa online o descargarlo para llevarlo cuando queráis. Si ahora estáis empezando a ir al gimnasio, que hay mucha gente que ya se está apuntando a estas cosas, pues si no sabéis qué hacer mientras estáis levantando pesas, ahí nos tienes para escucharnos. Y nada, bueno, saludar de momento a 2 de los que han venido hoy. Ellos son Halo y... Joder, Samuel. Se me ha ido el nombre, Samuel. Nuestro amigo Samuel. Samu y Halo. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Samuel, ¿qué bomba radiofónica tienes? Más que nosotros. Di, por ejemplo, hola, Mindangos. Hola. Mindangos. Hola, Mindangos. Hola, Mindangos. Fuera de aquí, Daniel. Fuera. Es que viene de Madrid, hay que decirlo, viene expresamente de Madrid para vernos, bueno. Y para enseñarnos a hablar. Y nada, y el otro es Halo, que está por aquí, que ese sí que es de Murcia. Hola. Ahí está, murciano 100%. Así también me van a echar a mí. Empezamos ya el microondas, lo ponemos en marcha y nos vamos con la primera sección, las noticias perdidas. ¡Millas! Noticias perdidas. Noticias perdidas. Las noticias perdidiclis. Sabéis que cada semana ocurren cosas y nadie os las cuenta, así que aquí nos hacemos eco de ellas. Y por eso tenemos a Perdi, nuestro becario en funciones. Hola, Perdi. Que trae, hola. Que trae pues siempre sus mierdas en formato actualidad. En formato DVD. A ver, ¿qué, con qué vas a empezar? Vamos a empezar con la noticia de los gatos. ¿Onda? Ah, los gatos, vale. Sí. Gatos. Gatos. Siempre. Gatos. Se acabó. ¿Sabías que el 1 de marzo era el Día de los Gatos? Ah, sí. El Día Mundial del Gato. ¿Y qué pasó? Pues nada. Que se lo comió. ¿Qué? La mierda. ¿Qué pasó? Se lo comió su abuela junto con Paquito Torres. Juzgarán a un hombre por comer gatos. ¿Qué dices? Juzgarán a un hombre por comer gatos. Era chino. La policía californiana arrestó a James Louis Wilmer, de 36 años, acusado de cocinar y comer gatos. Actualmente Wilmer se encuentra en la cárcel del condado de Kern, en California, Daniel. Okay. Bajo las acusaciones de trato cruel a animales y uso de animales domesticados como comida, ambas consideradas como delito menor. Los vecinos se alarmaron al oír extraños gemidos y chillidos en la casa vecina y llamaron a la policía. Y de ahí se encontraron ahí todo el... ¿Eso es un gato? Todo el piscate. Muerto. Yo tengo que decir que en el chino... Yo tengo que decir que en el chino que hay debajo de mi casa también se oyen gaticos chillar, y no por eso voy a dejar de ir, que el menú es bien barato. También es verdad que si está un poco atento, no son siempre gatos los que chillan, ¿eh? Se pueden escuchar personas, o sea, que serán discusiones o... Bueno, hostia, qué asco. Eso en Estados Unidos, que siempre nos ganan, porque aquí teníamos el matagatos este o algo así, que era... Chupacabras, tío. ¿Era chupacabras? No, a mí me suena el chupacabras. No, un chaval así... El matasuegras. Que era de la juventud del PP, que se dedicaba a grabar gatos, los cogía, los lanzaba, ¿os acordáis de eso? Por aquí nos dicen que sí. Como el de los Simpsons, ¿Samos? La mujer esa loca. Sí, ah, sí, la loca. Lanzaba gatos a diestro. ¿Era del PP esa mujer? No me acuerdo. A diestros y zurdos. Madre mía. Muy bien, el teléfono roto. Sí, así como funcionamos. Así. Una joven aparenta 40 años por pasar 800 días sin quitarse el maquillaje. Normal. Dalmi Bae, que se llama así. ¿Cuántos años son esos, matemático? Dos. Bien. Dalmi Bae es una joven coreana que pasó más de 800 días consecutivos sin eliminar el maquillaje de su rostro. Su obsesión era tal que cada día se aplicaba una capa más de maquillaje sin eliminar la capa de maquillaje del día anterior. Quería verme perfecta todo el tiempo, incluso dormía con el maquillaje puesto, explicaba la joven. Su madre, ya desesperada, decidió contactar con la televisión local. Con hermano mayor. Sí, hermano. A hostia se le quitó el maquillaje. Para atraer la atención sobre este curioso caso. Un grupo de expertos la convencieron para desmaquillarse por primera vez en más de 2 años y sacó a relucir su rostro natural. Uh-huh. Los médicos analizaron su piel y le diagnosticaron un fuerte daño irreparable en el cutis producido por los residuos de los cosméticos. Dalmi Bae, de 40 años, aparenta desmaquillada una señora de 40. Como Brad Pitt en la película. Madre mía. Pobre hombre. Como Benjamin Button. Pobre hombre, digo. Pobre. Pobre. Se convirtió en un hombre. 800 días sin quitarse el maquillaje. Pobre vieja. Que menos mal que ha ocurrido esto, porque Samantha Villar iba a hacer un programa de este tipo, ¿sabes? 800 días sin quitarse el maquillaje. Creo para allá por todas. Creo que la duquesa de Alba lleva el récord de un día seguido sin quitarse el peinado. Siempre dice que se va a acabar el mundo cuando se lo quite. Siempre va igual, ¿verdad? Creo que debajo tiene algo escondido. Sí, es un poco... Es un pelo muy... Alfonso XI. Es un pelo... 13. El rey. Un pelo muy rototón. Tiene que tener ahí su vida propia. Venga, vamos a hacer un poco de publicidad del sí. Rototón. 2012. Queremos 4 pases. Muere una niña de 9 años castigada a correr durante horas por comer chocolatinas. Sí, claro. Anda. La muerte de una niña de 9 años en la localidad de Atala, en Alabama, donde todas las casas son dulces, ha conmocionado a Estados Unidos. La pequeña Savannah Hutton falleció en Alabama. Falleció por las consecuencias de la deshidratación y falta de sodio que le produjo estar corriendo durante 3 horas como castigo por haber mentido a su madrastra al decirle que no había comido unas chocolatinas. Las autoridades han determinado que se puede tratar de un homicidio y la policía ha detenido a la madrastra y a la abuela como posibles responsables de la muerte. Claro. La pareja del padre de la niña, porque la madrastra, Jessica Mae Harden, de 27 añazos, llamó a los servicios de emergencias el viernes cuando vio que la niña se desmayaba mientras cumplía el castigo impuesto. Ya sabéis. ¿Cuál es la moraleja, Daniel? Que tienes que meterte droga en vez de chocolate. Iba a decir, te lo creerás o no te lo creerás, pero iba a decir eso. ¿Sí? ¿En serio? Te habría dado tiempo a aguantar muchas más vueltas. Me gusta esto porque luego Santi viene a hablarnos del chocolate en Paciencia la Mía. Justo, los secretos del chocolate. Curiosidades del chocolate. Por cierto, chicos, ayer estuve, ¿sabéis con quién? Chocolate. La salida del trabajo con mi hermano, con el presidente de la asociación que lleva el Museo de Chocolate en Cataluña, que dice que es uno de los museos más visitados de España. Es la persona que más admiro de mi madre. El Museo del Chocolate. Y estuve hablando con él y dice, sí, yo soy el que lleva el Museo del Chocolate. Y él era de chocolate, ¿verdad? Y te lo comiste. A los Homers. Sí. ¿Cómo se apellida este hombre? No, era un sueño. Era real. No lo sé, estuve hablando con él... Allí, tranquilamente, de chocolate, Chocopic. Les puedo preguntar si alguna vez, porque yo creo que una tontería lo de Mitch, 1880, el chocolate más caro del mundo. ¿No molaría hacer una fábrica solo para hacerlo más caro? O sea, mirar el y llamarla 1879. Es que me explicó lo de 1880, dice que es porque ahí está el número de Hitler. ¿Verdad? El 18. Sí. Y es lo que atrae a la gente para comer chocolate. Yo me lo como. Chocolate judío. Qué mentiroso que te haces. No, esto era mentira, el resto, de verdad. Chocolate gaseado. Bueno, joder. ¿Qué más cosas? Intenta drogarse y acaba quemando un árbol de 3.500 años. ¿Onda? Santi quema a su madre por lo mismo. Y a Paquito Torres. Y solo tenía, 2.300 años. Las autoridades estadounidenses informaron esta semana que han detenido a una joven de 26 años por la quema en Florida de El Senador, uno de los árboles más antiguos del mundo con unos 3.500 años de vida. El Senador era uno de los más grandes y antiguos árboles de Estados Unidos. Tenía 36 metros de altura y 10 de diámetro. O sea, se puede decir que era de alto como Gasol y de diámetro como Falete. La Asociación Forestal de Estados Unidos determinó en 1946 que el senador tenía cerca de 3.500 años, lo que le convertía en el ciprés conocido más anciano del país y uno de los más longevos del mundo. Durante el incendio, ocurrido en la noche del pasado día 16 de enero, Barnes sacó fotos con su teléfono móvil del árbol en llamas, así que lo pone el móvil en llamas. Y tras su detención explicó a la policía local que no había alertado a las autoridades porque lo quemó mientras trataba de hacerse un poema. Que estaba la mujer ahí liándose algo y le pegó fuego a un árbol de 3.500 años. Típico, ay, mía, pero... típico, normal. Claro, ahí que le pasó algo parecido. A ver, cuéntame. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. Anda ya. Y que una vez intentó hacer un incendio forestal y se acabó encendiendo un cigarro, ¿te acuerdas? Sí. Fue espectacular. Después se hicieron Terra Mítica en el sitio ese. ¿Qué le ha pasado a la mujer esta? A ver. Pues nada, Dani, simplemente se la han llevado a Chirona. ¿A Chirona? Se han llevado a Chirona de momento y tendrá que declarar. Y todo eso. Andalucía, ¿no? Chirona es un spa turístico, ¿no? Chipirona. Muy bien. Sí. Pues, Chipirona. Pobre mujer. Daniel, estas son las cuatro primeras noticias. Me guardo otras cuatro para luego. Y espero que mejores, ¿o no? Pues no. Por cierto, muy buena la torta de Chirona. O chicharona. ¿Te conviertes en rapero cada vez que dices Chirona? Chicharona. Ay, atención, tengo para todos los heavies del mundo, tengo una noticia que tal vez les mole. ¿Vale? Muy bien. Y otra noticia para la gente que sea bipolar. No más. De acuerdo. Y espero que estén de camino los tuiteros que tienen que venir hoy, que van a llenar la sala, dicen. Y hablarás del Twitter en la sección, ¿no? De Wikipedia. De momento vamos a saber... ¿De dónde viene eso de pelillos a la mar de la mano de Ike Futi? Hombre, ya era hora. Hasta que llegue el amanecer, y aunque luego quede en el olvido, una noche es mejor que no volverte a ver. No digas cuánto me quieres, porque puedes echarlo a perder. Y no es verdad que te mueres, si es solo una noche, no existe después. Porque el hombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas a entender. Eso no va a suceder. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy. Voy a darte cariño, pero no el corazón. Pero no el corazón. Camino, el amor pronto va a aparecer. Y no pierdas el tiempo conmigo creyendo que soy lo que no puedo ser. Porque el hombre de tu vida, mujer, no soy yo, ya lo vas a entender. Eso no va a suceder. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño, pero no el corazón, pero no el corazón. Hay amor por el día de hoy, voy a darte cariño. sí que hueles, chaval. Esto que acababa de sonar era Hay Amor de Bayano, canción que hemos descubierto recientemente, y de esas felizotas que no hemos parado de escuchar y queríamos, pues, eso, dejaros que la escuchéis y que luego la critiquéis, pues, claro, como debáis. Bueno, pelillos a la mar, Ike, a ver. Anda. El origen de esa frase, bueno, esa expresión, que está claro para qué es, para reconciliarse con una persona después de una pelea. Pues viene del siglo XVI y esta expresión nació en Málaga, lugar donde había un hombre que siempre iba a cortarse el pelo al mismo barbero. Acción que repitió durante años hasta el día en el que el peluquero y barbero decidió dar el salto y emigrar a América. El hombre, al ver que ya no podría volver a cortarse el pelo, llevó su enfado al extremo de retirar el saludo al que había sido su barbero durante gran parte de su vida, al que consideraba no solo peluquero, sino su amigo. Oh. Al cortador de pelo no le gustó aquello y trató de arreglar en lo posible la situación enviando a su cliente a un nuevo peluquero. Pero aquello... Pero aquello no sirvió. El despechado cliente jamás consiguió ver en el nuevo peluquero al anterior y dejó de ir al peluquero. El problema fue entonces para el nuevo peluquero. Resultó que como no consiguió... Mala palabra, peluquero, me voy. Bueno, es que si no, te hago un lío enorme, ¿eh? Resultó que como no consiguió llevarse bien con el nuevo cliente, empezó a perder incluso a los que le cortaba el pelo anteriormente por este despechado que no paraba de putearle. Y el peluquero acabó cerrando el negocio al quedarse sin clientes. Y al ver que ese hombre le había jodido tanto, decidieron batirse en duelo. Eligió para el duelo como arma el florete, que era así como un estilo de mosquetón o algo así. En el duelo, el cliente que casi murió se dio cuenta del mal que había hecho y pidió perdón al barbero, al nuevo. Aquello le unió tanto que tomaron la decisión de ir a las Américas llevándose todo el pelo almacenado para poder tirarlo en la travesía como símbolo del comienzo de una nueva vida. Y de ahí, pelillos a la mar. Pelillos a la mar. Pues... Bueno, todo por una pelea. Pues me ha sorprendido, Ike, ¿sabes? Porque hace tiempo yo había escuchado de dónde venía lo de pelillos a la mar y me contaron que era por algo de... lo leí, era por algo de piratas, ¿vale? Ah, eso es otra expresión, esa es la de... Ah, vale, eso es por los pelos, vale, me he liado, es verdad. Por los pelos, sí, que por los pelos era lo de caerte al mar, ¿no? Entonces te salvaban gracias a la barba. Y del pelo del cabello. Es lo que tiene no escucharte. Pues yo... Pues muy bien. ¿Y que de dónde viene palillos a la mar? Del chino. Vale. Y palillos estaba allí. Y gatos a la mar. Y palillos de cangrejo. Del chino también. Claro. Me ha gustado, Ike, ¿cuántas semanas llevas trayendo esta mierda y no la pues no esta es la tercera, la seguro. Tercera semana. La semana que viene la vuelves a decir. Sí, esto ya ha dicho una mierda edición coleccionista. Sí. Muy bien, Ike, pues más adelante, ¿qué viene? Algo de Hitler, ¿no? Claro, sí. Después hablaré de un bigotillo de por ahí. Muy bien. De Hitler te voy a hablar yo también ahora en las efemérides del día de hoy. Pues ya está. Vamos para allá. El microondas. Tu radio. Recombustión. Ya estamos aquí, efemérides, ese repaso a los aniversarios, acontecimientos que han dado tal día como hoy. Hoy es 3 de marzo. ¿Y qué ha pasado hoy? Hoy va a ser un tanto especial porque no he visto cumpleaños así de gente famosilla y tal. No hay muchas cosas, pero sí que hay algunas fechas que me gustaría recordar. Vamos a hacer un breve repaso al siglo XX mediante, pues eso, fechas que sucedieron tal día como hoy, 3 de marzo. Empezamos en 1903, esto es exclusivo solo para los murcianos, ya que sale a la venta por primera vez, tal día como hoy, el diario La Verdad, que se distribuye por las regiones murciana, valenciana y castellano-manchega. Hoy es su cumpleaños y... Felicidades. Me ha hecho gracia porque mira que nunca compro el periódico, pero ayer precisamente me compré La Verdad. Y salías tú en la portada. Salía twistoons.com. Y no, por la mañana mucha gente me vio con el periódico bajo el brazo y bueno, ya sabes, La Verdad un poco, y dice, tú con La Verdad, que no me pegaba, ¿sabes? Lo que no sabían era que en páginas interiores tenía un DVD de La Pantera Rosa que me había comprado. Uy, se me ha olvidado. Y por dentro estaba pensando, oh yeah. No, sí, que, me lo compré por la pantera rosa. Soy la canilla. Yo soy más de los que ponen el periódico dentro de la revista porno y van por la calle como si... Por cierto, tengo el Gangbang Gay ahí aún en mi casa. Lo tengo en la entrada, que nada más de entrar... Y no sé quién ha sido el gracioso que ahora le ha puesto en la contraportada de la película y tenemos ahí toda la visión esta masculina. No sé qué hace eso en mi casa, la verdad. Ya. Fuera de tontería. Nos vamos de Murcia a Nueva York porque 20 años más tarde, la verdad, en 1923, aparece el primer número de la revista Time. En algunas de sus campañas publicitarias, la compañía ha sugerido que su nombre, Time, no es tiempo, sino que significa Today Information Means Everything, que podría traducirse como Hoy en día la información lo es todo. Esa sería un poco la interpretación. ¿Y cuáles son las siglas en español? IOU. En fin, José Santiago. Lo he tenido que pensar muy rápido. Está bien. ¿Sabéis que esta famosa revista cada año saca su portada Man of the Year, Hombre del Año? Y saliste tú. En mes. Personajes como John Lennon y que, o, y que no, John Lennon me no, refiero, bueno. O Picasso, Hemingway, Mandela, Bill Gates, Mark Zuckerberg, también fue hombre del año, Pau Donés, también, un año, muchísimos. Lo que quizás no sabía es que uno de los personajes más curiosos, que también fue Man of the Year en Time, fue el mismísimo Adolf Hitler. Hola. Que fue elegido hombre del año en 1938. En realidad solo fue su bigote. En 38, un año... En 1938, estaba ahí... Sí, estaba ya calentando motores, ¿no? Estaba ya cerca. ¿Qué se dice? Estaba ya cerca. pues sí, en su edición de 1939. Fue portada. Entraron los de Rolling Stone ahí a la... Oye, Rolling Stone, digo yo, los de Time. Entraron los de Time ahí a darle el premio y estaba Adolf ahí con unos mapas de Polonia gigantes. ¿Qué haces? ¡No, nada! Pero nada, te puedes quitar la máscara de gas para la foto. Venga. Otro hombre del año en la revista Time, en 1943, fue Gandhi, que tal día como hice, eso en su huelga de hambre, sino de protesta contra la presencia británica en la India. Y se comió una vaca. Y se comió una vaca. Y para comérsela, ¿sabes qué utilizaba? ¿Y qué? Manos. Utilizaba dentadura postiza, ¿vale? Pero tan solo se la ponía para comer. Esto a lo mejor no lo sabíais. Terminaba el cocido, se la quitaba enseguida, la enjuagaba, la guardaba ahí en su sotana, esa rara, que era un pañuelo así solo para el pene. Pues ahí en un lado tenía que tener la dentadura. Y se la ponía solo para comer. Para comer. Ya está. Y el resto del día iba sin dentadura. Pero con gafas. Con gafas. Eso es un man of the year. Sí, señor. Un hippie. Nos vamos, seguimos avanzando en el siglo, avanzamos en el siglo XX, seguimos hasta 1975, tal día como hoy, hubo un atentado en España contra el monumento de la Cruz de los Caídos. Sobre la basílica de este lugar se alza la más alta cruz cristiana del mundo. La cruz esta, si habéis visto esta penúltima película de Alex de la Iglesia. Sí, la de Balada Triste. Balada Triste, aparece ahí la cruz. Y sí, es la más grande del mundo. Se puede ver hasta 40 kilómetros de distancia. Y voy a hablaros un poco sobre una curiosidad sobre la cruz que he estado leyendo por ahí hace unos minutillos. Uno de los símbolos más populares junto a las pegatinas del Che para el coche es la cruz. Y es el símbolo del cristianismo, como bien sabéis. ¿Sabéis cuál es el origen de la cruz? ¿De dónde puede venir? Aquí va una mini mierda dentro de las efemérides. A ver, ¿está claro? ¿Está claro? A ver. De la vida de Brian. Se supone que es por la crucifixión. Pues no, Perdi. Por el 3 en raya, lo sé. Por los Monty Python, de verdad. No, de hecho, fue por Constantino I el Grande. El gordo. Sí, cuando se dirigía a la batalla de Puente Milvio, se encontró con una cruz rodeada con la frase Inoc signo vinces, con este signo vencerás. ¿Vale? Mandó poner una cruz, esta cruz que vio, le gustó el logo ese, y mandó poner una cruz cristiana con ese texto en todos sus estandartes, y años más tarde, durante el concilio de Nicea, estos nombres a lo mejor son un poco raros, pero el emperador decretó que esta cruz sería ya a partir de entonces el símbolo del cristianismo. Antes de que ocurriese esto, la cruz era un símbolo pagano y un poco con connotaciones negativas, porque fue donde Jesucristo fue crucificado, entonces era como un símbolo de tortura. Estaba mal visto hasta que ocurrió esto. Que este hombre, Constantino, vio el simbolito de la cruz. Vio los billetes. Con la frase, con este signo vencerás. como el Nike de Just Do It, ¿no? Y lo vio y lo cogió. Just Do It. 6 años. Filología inglesa. 6 años, dije. 6 años. Nada. Hablamos del Valle de los Caídos, hablando de esto. Vamos de mal en peor, porque ahora llegamos a 1990. Tal día como hoy, 3 de marzo, Telecinco comienza a emitir de forma regular. ¡Qué hago en la leche! Empezamos con lo dicho mal allá. Fue terrible aquel año. Sí, aquí es cuando Telecinco empieza. No lo he comprobado, pero supongo que desde este año 1990 se deduce que fue cuando Belén Esteban empieza a salir con... ¿Jesulín? Echa el primer kiki con Jesulín y dijeron, vamos a crear una cadena, chicos, que aquí hay dinero. Mira sobre ti, Telesteban. Ahí vino esto, el Telecinco. Fue cuando Mercedes Milá dejó de hacer periodismo de verdad y ya se metió en la mierda. Chicos, ya ahora veréis qué fin más bonito he puesto. He empezado el siglo XX, esta efeméride de hoy, tan especial. He empezado el siglo XX con La Verdad, ese periódico de aquí. ¿Sabéis ya de qué va? ¡Verdad! Y termino el siglo con 1996, tal día como hoy. El Partido Popular, encabezadón por José María Aznar, gana por un estrecho margen las elecciones generales. Una pescadilla que se muerde la cola. Ganan por una estrecha. Así que hoy, tal día como hoy, el PP sale vencedor. Fíjate. Y en cuanto a aniversarios y cosas así de cumple, no he visto nada interesante. Es el cumpleaños de Zico y creo que Rod Stewart o algo así cumplió hace un par de días. No, lo que podemos hacer, buscamos todos en el Facebook a ver nuestros amigos quién tiene cumpleaños y los decimos. ¿Qué te parece? No, pero sigue ahí. A ver, Santi, que tú tienes algo por ahí. Que hace 25 años... Yo solo tengo 3. Hace 25 años que hicieron la película Spaceballs, la loca historia de las galaxias. ¿Me acordáis? Ah, sí, es verdad. ¿Cómo se llamaba el perrito? Mel Brooks. Bueno, era Mel Brooks. No. Me refería al... Anda ya. Bueno, el actor. Sí, pues Santi da la película que lleve la palabra balls, como hermanos por pelotas o algo así. Me encanta. No, pero en inglés no era así. En inglés te la bajaste porno. Sí. Nah. Uy, que por cierto, en Prima City le has dado un 7. Sí, ¿qué pasa? Está bien, ¿eh? Eso es... Ah, bueno, no sé. Space no es la vida Force, de Brian tampoco. Que aquí en España es la loca... No, la loca guerra de... La loca historia de la guerra de la galaxia. Es que también sacaron, me acuerdo, cerca de ese año, la de Robin Hood, las locas aventuras de Robin Hood, ¿verdad? También, del mismo. A mí me gustaba de pequeño, luego crecí y dije, joder, Mel Brooks huele un poco a culo, pero de pequeño molaba, te lo pasaba bien. Muy bien, Santi, ¿alguna fecha más de hoy? Hoy es día 3 de marzo. Muy bien. Hace 2 años que no me como un torrao. Bueno, pues en 30 años nuestros hijos tendrán un microondas y dirán, hoy hace 30 años se pinchó Foo Fighters, esta canción que viene ahora, Times Like This, y enseguida vino Paciencia la mía, del ya fallecido José Santiago García. Yeah. En el microondas, esto era Foo Fighters, Times Like This, y nos vamos con paciencia a la mía. Antes, Santi, déjame saludar a De Rioja, por ejemplo, que está por aquí. Hola. A Don Teco. Hola, Teco. Nuestro gordo cabrón. A Lucas Morcillo también, fiel oyente, siempre ahí. Hola. Patsiro. ¿Qué más? Pues Ruzagua. Hola. Que dice que ya nos está escuchando para sonreír un rato, pues un besico para ti. Santi. De duro, decía que si es que por no ser de Murcia no pueden ni venir al Sarao ni escuchar el microondas. Pues no, claro que puede escuchar el microondas, al Sarao no. Bueno, hablando de Twitter, ayer hablé con Sin Mi Escudo, que vendrá, Sin Mi Escudo, perdón, Cagador Vengador, vendrá la semana que viene. No me digas, Hoy que tenía preparado mis mejores lencerías. Voy a tener que aguantar ese pesado. La mejor perilla de Murcia, hay que decir, ¿eh? Eso es cierto. Bueno, chicos, vengo a traeros mis tres secciones en una, ¿vale? Primeramente, o en primer lugar, digo, las grandes mentiras de la medicina tradicional. Por ejemplo, ¿habéis oído alguna vez eso de leer con poca luz hace perder vista? Ajá. No te veo. Pues resulta que las pupilas de los ojos están preparadas para dilatarse. Cuando estamos en un lugar con poca luz, lo que hace que al pasar un rato nos ajustamos perfectamente a la oscuridad y no pasa nada, chicos. Podéis leer con la luz oscura y, si os permite, claro, la lectura. A lo Gollum, ¿no? A lo Braille. Bah, eso ya lo explicaban en Prison Break, tío. Es que yo no he visto ni un queso. Pues tú eres un pringao. Bueno, chicos, ¿habéis oído eso de comer pavo produce sueño? Sí. Sí, sí, el pavo. Yo no lo he oído en mi vida, es un poco. Pues es algo muy típico. La carne de pavo contiene un aminoácido llamado triptófano, más conocido por Clenbuterol. El cual consumido en gran cantidad puede producir algún tipo de somnolencia. Lencia. Pero necesitaríamos zamparnos por lo menos tres pavos para que nos hiciera efecto en plan, tengo sueño, tío. Ese así mito, como me duermo yo siempre. Ese mito y esa historia viene de la Asociación del Pavo, que tradicionalmente han dicho que, claro, como el pavo se come en Navidad, Acción de Gracias, ¿vale? Entonces, claro, se asocia a ingerir una gran cantidad de alcohol. Y lo que produce sueño es el alcohol, nene, no es el pavo. Entonces, al asociar el pavo con las cenas copiosas y fuertes, dice, el pavo da sueño. Claro. Vaya pava llevas. Entonces, hay que toda comida le da sueño, por lo que veo. Sí. Hasta el desayuno. Hasta el microondas. Bueno, chicos, una historia real. Inventan una pistola sónica que impida que puedas hablar. ¡Arrea! ¿Os acordáis del profesor Bacterio y sus inventos? ¿Eso es verdad? Sí, señor. Pues tienes el mismo pelo tú ya, ¿eh? Y la misma barba de los japones. Pues han creado estos japoneses. A partir de ahora, quien no haya visto antes se va a imaginar a Bacterio. Han creado un arma, chicos. Un arma que los psicólogos denominan Delay Auditory Feedback, que en inglés malo significa retroalimentación auditiva con retraso. Básicamente lo que hace este arma es repetirte aquellos sonidos que tú emites con un retraso. Vamos, lo que hacía Pablo Motos en su programa. Ese invento, que no creo que sea tan moderno, pero se le ha aplicado ahora para evitar que tú hables. Es decir, al escucharte con retardo dices, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué pacha? Ah, vale. ¿Qué pacha? Pero escucharte con retardo es como escucharte haciendo... Retardo un policeman. Retardo un policeman. Qué bueno es Ponsman. Santi, creía que era algo más rollo, no sé, una onda o algo así que te paralizaba. Estos japoneses aplican lo que quieren, donde quieren. De Japón viene. Viene de unos inventivos japoneses. De hecho, en Texas tienen un arma también para que la gente se calle, que es directamente una pistola normal o un tiro en la boca. Más fácil, más barato. Sí, y que escribió un tweet sobre eso, ¿no? Sobre tu novia. Sí, puse, mi novia tiene barba y se parece a Bacterio. Bueno, chicos, traigo lo último, que es las 5 historias del chocolate. Arreo. Del de comer. Venga. Cacao. Muy bien, maravillado. Por ejemplo, chicos, ¿habéis oído eso de que el chocolate da fuerza, da fortaleza, da mucha vigoración? Da sueño. El chocolate contiene mucha azúcar. Sus moléculas contienen una gran cantidad de energía que nuestra biología sabe utilizar. Nuestra anatomía femenina también. Además, una pastilla de chocolate ofrece el 10% de la cantidad recomendada de ingestión diaria de hierro. Anémicos, apuntad. Caranca. Caranca. Hace más de 2000 años, el pueblo Olmeca, que vivía en una región de México, aprendió a elaborar una bebida que alteraba la mente a partir de las bayas de una planta, el cacao. Y utilizaban eso para, digamos, cierto tipo de droga, de sentir energía cuando estás durmiendo y tal. Vamos, que el chocolate da fuerza, chicos. Sí. Eso lo habéis captado, ¿no? Sí. No. Pues también, chicos, el chocolate previene el envejecimiento. Sí, señor. Madre mía. Sí. El cacao contiene un gran... Las lorzas también. Un gran poder antioxidante, lo que produce un beneficioso no solo para combatir el paso del tiempo, sino para prevenir el cáncer. Es bueno tomar chocolate para... Ya sabes. Siempre, cada semana sale, cada día diría, sale algo que dice, esto es bueno para el cáncer. Sí, esto, bueno, al final todo es bueno para el cáncer. No se dice lo que es malo, lo que también a la vez se crea. Pero bueno, no hay que ponerse aquí tampoco melodramático. Tercera cosa del chocolate, ¿es sustitutivo del amor? Hace poco los investigadores han descubierto que... Espero que lo sea. Me imagino tablas... Pues mira, hay unas tablas de Toblerones larguísimas que a lo mejor te pueden venir. ¿Pero dónde la pones? Eso digo. Han descubierto que el chocolate contiene feniletilamina... ¿Ya cuántas es? Tiene ahí en el medio. Eso tiene que ser bueno por fuerza. Dicen que es la sustancia del buen rollo. Parecido a la anfetamina, pero bueno, más barata. En experimentos de laboratorio, los animales se vuelven locos con esa sustancia y se comportan como si estuvieran en pleno cortejo. ¿De qué chocolate estás hablando ya? Sin embargo, en los humanos parece surtir menos efecto. Puede que nos sintamos más atentos, pero atento no significa necesariamente palote. Bueno, cuarta cosa del chocolate, el poder adquisitivo de él, ¿vale? A todo el mundo, literalmente, le gusta el chocolate. ¿Vale? Literalmente o prosaicamente. Sí. O bueno. O metalógicamente. ¿Vale? Al año se consumen 8.800 millones de euros de chocolate. Sin embargo, esta inversión podría dispararse en poco tiempo, ya que el cultivo del chocolate no es rentable por la madre tierra, que no es agradecida a veces, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el cultivo de él no es rentable y cada vez se produce menos de lo que se consume. Uh-huh. Y puede ser que, Verdi, puedas comprarte unas tierras y implantar chocolate y te hagas rico. Bueno, como el pueblo este de Extremadura, ¿lo habéis leído? ¿Cómo es? ¿No? Visto un pueblo de Extremadura que va a poner una plantación de marihuana. Ah, vale, vale. De Cataluña, me dice aquí Samuel. Increíble, siendo de Madrid, que sepas que es de Cataluña. Muy bien. Pues sabes que tú eres fuera de España. ¿Y por qué te has ido a Extremadura tú, no? Había otra comunidad. Bueno, porque por son las dos, no sé, Extremadura. No lo sé. Y por último, chicos, los perros y el chocolate van unidos. Pues claro. Resulta que el chocolate posee un ingrediente llamado teobromina. Ese es... más creíble. Eso es el bueno. Estás diciendo muchas palabras hoy raras. ¿Y qué? ¿Qué decías tú que tomaba tu novia? ¿Qué? La comía. El cual produce... puede resultar tóxico para el sistema nervioso y los músculos del corazón de los perros. Eso lo habéis oído muchas veces. No, no tome, que tu perro no tome chocolate, que tu perro no tome mermelada. Que se rasca. Eso, bueno, eso se lo decía a Concha Velasco. Por ello, es recomendable evitar que estos animales consuman el máximo chocolate posible. Porque se quedan ciegos. No, porque les afecta al corazón y al sistema nervioso. Entre ellos, claro, puede ser la ceguera o puede ser la cagalera. Uh-huh. Eso... ¿Tu perro es que nunca has ido rascando el culo ahí por tu casa y te la ha dejado bonico, bonico? Mi perro me recuerda a ti porque se muerde la cola. Se llama Marilyn Manson. Bueno, chicos, hasta aquí paciencia la mía. Paciencia la tuya, muy paciencia bien, Santi. ¿Qué tal si hacemos una pausa y vas a hacer pipí y todo? Ay, sí, con todo ese agua que te has bebido. Y volvemos, ¿qué falta? Mira, la Wikipedia, nos vamos a meter de lleno ya en el mundo Twitter, que esperemos que vengan ya esta gentuza. El público se va. Y vienen las redes sociales, falta el popurrí y la segunda parte de noticias aquí en el microondas, así que cuando quieras, volvemos enseguida. Combustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Empieza ya la música que indica que nos adentramos en el salón este a lo western y precisamente vamos a hablar de Twitter ahora que se nos llena la sala de gente de carne y hueso, de esa que nos gusta tocar y oler de vez en cuando. Tuiteros de pro, ya empieza a sonar por ahí la voz de Don Teco. Han venido, a ver si lo digo bien, Don Teco, Cansaliebres, Asirianes, a ver. ¿Perdón? Saltapuentes. Claro. Acércate, Don Teco. Doctor Vino. Saltapuentes, Antonio Vino, Carlos Senequis y Asirian, bueno, y ya está. Y nosotros dos. Muy bien. Un abrazo a la Marquesa Durón, lo primero de todo, ¿vale? Sí. Que no se está bien. Por eso. Entonces, fuera el abrazo, se cancela. Don Teco, que es la voz de la cuña del microondas. No sé si alguna vez no... ha venido aquí. Tu radio recombustión. Perfecto. Cada vez que lo dice cobra 5 euros. 5 euros. Por favor, no digas. Para la cerveza. Me los está soplando de aquí, de la cartera. Nuestro sueldo se nos fue en contratar esa voz y así nos hemos quedado. Oh, joder. En 2 años empezaremos a tener la primera cuota. Eso, que vamos con la Wikipedia, vamos con el tema de hoy, que es el Twitter, porque como viene todo esto del sarao murciano, nos vamos a ir luego por ahí de chispera y tal con esta gente tan guapa, pues eso. Vamos a hablar ahora de Twitter, más adelante mencionaremos los tweets correspondientes en la sección de redes sociales. De momento, Perdi, Wikipedia, ya te digo, vienes a hablarnos del pajarito. Hombre, Dani, hoy hay que hablar de Twitter, de la bañera y del pajarito que la lleva. De Santi. Porque estamos aquí con tanta gente que tiene, bueno, tiene muchos seguidores, veo por aquí. Y mira, ya hay 4 con el móvil ahí enganchado. Todos con los móviles. Es raro, tengo miedo por si me hacen algo en la espalda, sí, me ponen. Me pegan un moco o algo. Claro, vamos a dar algunos cuantos datos curiosos de Twitter, así una ristra, como dicen en mi pueblo, y bueno, pues cosas curiositas. Por ejemplo, ¿sabéis que el nombre original de Twitter era Twitter pero sin las vocales? Es decir, TWTTR, fue el primer nombre que tuvo Twitter. Muy bueno. Tumblr, ¿no? Sí, Tumblr. El 26 de marzo del 2006, Jack Dorsey envió el primer tuit de la historia. ¿Qué puso? ¿Bésame bandido? Posiblemente. No. Puso control V. Puso Sébame. Creando mi Twitter. ¿Puso eso? Sí, creando mi TWTTR. Qué ingenioso. ¿Vosotros acordáis de vuestro primer tuit? ¿Tú te acuerdas de tu primer tuit, Dani? No. Hola, buena fuente. Una tontería, sí. El mío fue Abigalondo. Fue Abigalondo. Yo primero que escribí fue la contraseña esa jodida que te ponen ahora así de letras captcha, y números. Un captcha. Es un captcha, eso. No, supongo que la primera frase de cada uno sería algo en plan, estoy en un semáforo o una mierda. Estoy tocándome. ¿Sabéis que Twitter en español tiene más seguidores que Twitter en inglés? Es decir, lo que es el usuario Twitter en español tiene más seguidores que en inglés. Está bloqueado en China, como os comentado antes. Desde 2009, igual que Facebook, está muy censurado en China. Twitter fue utilizado inicialmente como un servicio interno de una compañía de podcasting, Dani, como nosotros. Qué empezamos. Bien, vaya. Se llamaba Odeo, donde trabajaban en esos momentos los fundadores del servicio de microblogging, que luego dijeron, estoy aquí dando dinero a esta gente. Pues me voy a partir y me monto aquí Twitter. Twitter es el noveno sitio más popular de la web. ¿El noveno? El noveno. Madre supongo mía, que estará vengo Google, a hablar. Facebook, Terra, mi nombre y apellido, y hasta abajo. Y ya punto. Vale, el más popular. Es que en el Popurrí University hablaré de Twitter, de cuánto tiempo pasamos en Twitter, que pasamos más bueno, de lo que creemos. El verbo Twitter, o sea, tweet, y la palabra tweet, existen ya en la lengua ¿sí? inglesa, es decir, están reconocidos. Es como piar, ¿no? Sí, es como no es como piar. ¿No? Es tuitear. Tuitear, vale. La palabra es mandar un mensaje corto o algo así. Vale. Tweet. Pero bueno, es por eso, por lo del pajarito, de hecho, el piolín, Tweety. Se llama Tweety. Tweety. Ahí lo tenéis, al pájaro. Un pájaro grande. Al pájaro en español tenemos nuestra. Joder, vaya pío, oma. Tenebroso. En español tenemos nuestra propia versión que es 20, que significa retraso. Retraso. O sea, este ha gustado. Qué bien. Followers nuevo. Guión bajo Perdi, gracias. No, al revés, Perdi, guión bajo idiota. No, guión bajo Perdi. Ah, yo no, te lo escribo. El valor de Twitter en agosto era ya de 8.000 millones de dólares. ¿Cuándo? Pero cuidado que Facebook supera los 55.000 millones de dólares. Uh-huh. El otro día decíamos que Bono, el cantante de U2, va a ser el rockero más rico de la historia, más rico del mundo, porque hace 3 años invirtió como 60 millones o 80 millones en Facebook. Y ahora que va a salir a la bolsa, esos 80 millones se van a convertir en miles de millones, el cabrón. Uh-huh. Se espera que vosotros... ¿Miles de millones? Esa cifra la has dicho un poco ahí al tuntún, ¿no? No, ¿por qué? ¿Miles de millones? Joder. Es que exactamente miles de millones. ¿Miles de millones? Sí, exacto, ¿no? Miles de millones y cuatro. Coma cero. Es lo que le ponen la... Vale. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo puede ser que Twitter gane dinero? No. Si es gratuito y no tiene publicidad a la vista. Pues bien, básicamente gracias a los acuerdos con buscadores como Google, Bing o Yahoo, que pueden mostrar los tweets al instante y las promociones que aparecen en Twitter, que son esos hashtags que no tiene, el hashtag que no tiene gracia es normalmente el hashtag. Sí, el patrocinado. El primero, ¿no? Que te viene sí, Coca-Cola y joder, campamento bueno. Flippy. ¿Qué coño es esto? De puta. Existen tendencias, cuentas y tweets promocionales, es decir, gente que paga para que su película, su serie, su disco o cualquier otra mierda aparezca bien posicionada en las búsquedas de Twitter. El coste medio es de 120.000 dólares diarios por aparecer como destacado. Y luego, 120.000 euros, teco. Y otra cosa es cómo ganan, porque ganan un pastizal que te cagas esta gente. Creo que eran, tenía por ahí el dinero. ¿Cómo sí, 1.500 millones de dólares en 2013. Lo hacen mediante empresas que ponen dinero para Twitter. Porque piensan que en el futuro va a ser muy rentable. Es decir, Twitter ahora mismo no es rentable completamente porque no tiene mucha publicidad. Pero hay empresas que ponen pasta porque piensan que en el futuro pues pasará como en el YouTube. ¿Acordáis cuando en el YouTube no aparecían esas mierdas que hay que quitar o omitir el anuncio? Uh-huh. Pues aparecerá también en Twitter. Es igual que la huerta de naranjos que compré el otro día. Yo digo, mira, esto dentro de 20 años ya verás. Voy a ser el más rico de Murcia. El murciano. Sí, sí. Es como cuando pusiste el dinero en el Forum Filatélico, ¿te acuerdas? En 2008 Twitter contaba tan solo con 8 empleados y hoy en día supera los 500. Dani. Toma ya. Cada día se crean 450.000 cuentas nuevas, o sea, 52 cada segundo. Probablemente 52 cada segundo, 35 sean believers. Y en la actualidad... Y el resto vienen de 20. Y en la actualidad hay en total más de 200 millones. Es verdad, se está twentizando Twitter. Sí, vaya mierda. Cada segundo se escriben 1.650 tweets, Daniel. ¿Sabes cuál es el momento? Creo que ya lo dijiste tú. El momento de la historia en el que más tweets se escribieron fue cuando Beyoncé dijo que estaba embarazada. Que estaba embarazada. Que iba a tener un... De mí, por cierto. Un monicote sí, por ahí. No, no, eso no lo dijo. Vaya chorra tendrá el crío. No me acuerdo, pero sí, eran millones que tuiteaban la palabra Beyoncé en ese momento. Increíble. Tú imagínatelo, Santi, que todo el mundo diga arroba y tormenta me y te estén utilizando ahí tu nombre quien quiera para decir las mierdas que les vengan a la cabeza. Yo cuando veo que pone cero interacciones es porque se está colapsado, lo sé. Dice, vas a ir la ballena, vas a ir la ballena. Encima a ti te sale cero, ¿sabes? Ya. Sabéis que lo bueno de Twitter aquí, estamos, si la gente, si tuviéramos aquí una Twitchcam y estuviéramos viéndolo, la mayoría estáis con el móvil. Pues bueno, más de la mitad de la gente que tiene cuenta de Twitter lo utiliza de forma multiplataforma. Uh-huh. Es decir, no solamente con la web, no solamente con el móvil, sino con la web y el móvil. Si tienes iPad, eres un pijo. No tenemos Twitchcam, pero tenemos aquí a Don Tego, que tanta foto, luego las va a juntar y va a ser como la animación esta, así como sí, los dibujos animados, volaría. Vamos a ir moviéndonos así, algo parecido. Otra gente que se está poniendo las botas, porque además esta gente sí que es verdad que cobran publicidad, son las aplicaciones que dependen de Twitter, como por ejemplo el Twitchcaster o Twica o cualquier tipo de aplicación para Twitter. Uh-huh. Hay más de 1 millón de aplicaciones distintas que usan Twitter. Vaya. 1 millón, Dani. Miles de millones, no, 1 millón. 1 millón. Justo. Como ayer, va bajando. Ayer hicieron el millón. El 54%, esta es una noticia que sé que os va a gustar a todos. El 54% de los usuarios son mujeres. ¿Onda? Así, Dian. El 54% eres tú. Es que no lo ves. Está clarísimo, 54. O se hacen pasar por mujeres. Por Asirian no iba con el pelo rosa. O mi cabeza me está jugando una mala azul, pasada. Azul, el otro día azul. Azul. Pero no es la arriba. Pero era Katy Perry. Era Katy Perry. Ah, ok. Sí, tiene una cara muy Katy Perry. ¿Sabéis que otra cosa también que os va a subir, aumentar el ego, porque al final Twitter es ego? El 24% de los tuiteros tienen 0 followers. ¿Ondo? El 24%. No tienen ni un puto seguidor. Ni un, es muy triste. Eso es que se muera. O sea, ábrete otra cuenta, coño. Que te seguimos en el microondas. Pero, o sea, no pasa nada. Pero hay bots que cuando te creas una cuenta te siguen. Pero, yo nací con 2 seguidores. ¿Y quién sigue al bot? Sí, pero al bot le hace un follow. ¿Quién vino antes, el bot o el Twitter? Pero sí, la putada son los que te quitan el nombre que quieres registrar y luego no siguen a nadie, no le sigue nadie. Hay tormenta, han escrito 2 veces. Te estoy buscando. Esos son los jodidos. Devolverme Dani González. Buena normal. Me pueden seguir, gracias. Un par de cosas para la gente que está muy enganchada, como todos los que estamos aquí, la verdad. El 85% de las empresas del Reino Unido acuden a las redes sociales, incluida por supuesto Twitter, a la hora de contratar a alguien. Es decir, señor Cansaliebres, que si alguna vez le quieren a usted contratar, van a leer todo lo que escribe, por ejemplo. ¿Dónde? No pasa nada, vale, solamente va a acabar en la cárcel. Borra lo de Marta del Castillo. Y por último, una buena noticia para todos los que estáis aquí es que Twitter está estudiando pagar por tuitear. No. Eso sí, ya han confirmado que los parámetros no serán el número de followers, sino el interés que los tweets generen. Esto es real. Pagarán. Madre mía, eso es el futuro. Igual que ahora en YouTube también pagan por los vídeos que tú subes. ¿Sí? Si eres Alba Raya, sí, por ejemplo. Eso iba a decir. Salvador Raya. A partir de 20.000 visitas te pagan, sí. YouTube está. Ya mensualmente. Vamos a ver los vídeos de Salva Raya, cómo su casa de atrás va cambiando poco a poco hasta ser una mansión. Una evolución. ¿Cómo se convierte en un halcón, currito? Pero la botella de Mistol seguirá ahí, eso es intocable. Pero un infiltrado. Hola, quiero saludar a los Tini Chats. A los Tinis. Saludos. ¿Tu publicidad? No. Pues, son salas de chat, pero con. Ah, los Tinis. Los Tini Chat. Has terminado, Perdi. He terminado, Daniel. De hecho, anoche me dormí a las 5:30 de la mañana en el Tini. Uy. Cuidadito. Pausa musical y nos levantamos ahora un poco. Saludamos a todos estos tuiteros que han llegado. Y empieza a sonar Ike, el puchero del hortelano. Esto es La Guía. La Guía. Que recuerda la aventura de crecer. puedo confundir. Verlo todo negro cuando gris. Por eso nunca se debe renunciar a eso que quiere de verdad, porque la vida más bonita cuando hay por lo que lucha. El que lucha y el que espera tiene su oportunidad, aunque haya mil tropiezos y pa'lante no es para atrás, disfrutando lo que andaste y lo que queda por andar. Lluvia volcán, mi ilusión es lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia, por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez, y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Sociales, la sección esa en la que pues leemos el tuit de otra gente y así nos ahorramos esa promoción, nos ahorramos pagar, pues como tú dices, perdí, entonces esas plataformas de Twitter. Aquí tenemos a gente que ha venido, nos ha dicho de Murcia, incluso de Villena, hay uno por ahí de Madrid. Nada, chicos, que bienvenidos, sudorosa bienvenida a todos vosotros, muchas gracias, de verdad, si no os lo he dicho antes, por estar aquí. Y que tienen que estar de pie, esto es así de pequeño. Mis sobacos se han humedecido al verlos. Y nada, vamos a ver quién empieza esta sección de hoy. ¿Yo? Venga, tú. Venga. Groundling. Gente de Damasco, why so serious? tocad los huevos, en el mundo hay dos clases de mujeres, las que se acuestan conmigo y las que tampoco. Tonadillero, Infanta Cristina, Infanta Elena en Canarias. Zurdo. Preguntarle a Fernando Torres sobre su sequía goleadores y que eche balones fuera. Verbe, la diferencia entre Cadena 100 y los 40 son 60 mierdas. Este es muy bueno. Señor Sayus. Adele susurrando Someone Like You a un doble whopper. En Machac o en Machuc. ¿Cómo está el paté? Ni fue ni fue. Luego tengo aquí alguno de gente que espero que venga por aquí por el... por pues el salado, por ejemplo, borracho público, una perra que no es creyente es una perra laica. Teco, uno de esta mañana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el papel higiénico y las cortinas del baño? No, ¿por? Entonces fuiste tú, hijo de puta. Cansaliebres, un material puede ser opaco o Francisco, todo depende del nivel de confianza que tengas con ese material. Cagador vengador, mi hijo con 2 años habla un murciano muy fluido. Este me encanta. Un abrazo a Sai del Sur. Sai del Sur, en Cataluña los GPS ponen Victoria, no Gasteiz. Victoria, pero no Gasteiz. Qué bueno. Y por último, Antonio Vino, que también está aquí. ¿Cuánto hará que no folló que pensaba que fornicar era un concesionario? Bueno, chicos, yo traigo algunos de gente que no ha venido, otra gente que sí. Bueno, Tribal BLZ, me echaron de ETA porque alguien me ha tentado. Petit Bastard, este es el que más me gusta, y a Perdi seguro que también. Todo esto antes eran las piernas de una portuguesa. ¿Dirás Campo? Ya, también. Vive Sánchez, ya no quedan infiernos como los de Dante. Qué bueno. Pixelillo. Móviles de 5 pulgadas que son cómodamente transportables en la vaca de tu coche. Carlos NX, Carlos con dos S. Aquí está. Hijo de puta se acentúa, sí, en la P de político. Raulete Muñoz, que tampoco ha venido a última hora, pero bueno, es un chico simpático y con olor. Llevar una bolsa de condones y otra de puños americanos, porque no sabes si te dijeron montar un follón o un follar un montón. Borracho público, este que no sé si es de una idea tuya o algo así. Dice, en Galicia folláis a oscuras, aquí nos follamos a oscuras, a os monaguillos o os que se ponga por delante. No tengo nada que ver con eso. Cadáver vengador, perdone, el útero tiene que salir y coger la entrada de arriba, luego todo recto y hacia adentro. Gracias, qué mierda más simpática. Cansaliebres, bisturí, bisturí. Pinzas, pinzas. Banana, banana. La que le metí anoche a tu hermana. El paciente ha muerto. Normal. Y por último tengo a Don Teco. Telepizza, dígame. ¿Qué oferta tienen? 2x1. 2. ¿Qué oferta tienen? Y así podría estar todo el día, pero tenemos un sarao por celebrar. Pero ¿y qué va a estar hasta todo el día? Hoy. Venga, empiezo con Vive Sánchez. Papá, me voy de fiesta. Compra profiteroles. Dirás profilácticos. No, profiteroles, que es lo único que te vas a comer esta noche. Feo. Gonza-RHCP. Dino a las drogas, dino al maltrato animal, dino al acoso, dinosaurio. Menos turbado. Última hora, Pitbull sacará este verano la nueva Vaticao. Esta vez remezclará Colacao con leche. De su bies, vaya tía, hablando de lo bien que hace felaciones, se le llena la boca. Luquitas Leiva, Falete se presentó al casting de Titanic, él iba a ser la popa. Carlos SSSNX, siempre me lío un montón al decirlo. 3-3, tío. Para un liberado sindical, un accidente laboral es caerse por la calle cuando va al bar. Raulete Munoz, cobrar por tweets por publicidad encubierta, eso es imposible. Donetes. Cansaliebres. Me acerqué a una chica y le dije, usted es muy puta, y me soltó una hostia. Moraleja, a las mujeres no les gusta que le hablen de usted. Cagador vengador. Camarero, me pone las sobras en una bolsa, es para el perro. Bien, papá nos va a comprar un perro. Asiriane. La única vez que he tenido que pagar por mamar fue aquella noche que me paró la policía. Marquesa de Hurón, ¿cómo ha cambiado la historia? De pequeña a mí me decían que viene el coco y a mis hijos les tendré que decir que viene el cuco. Y por último, Don Teco. Perdone, señorita, ¿se ha tirado un pedo en el ascensor? ¡Qué vergüenza! Por favor, que esto quede entre nosotros. No, no, no, que circule. Ya. ¿Queréis? A ver, alguien que haya encontrado algo por ahí de otro alguien. Un par de tweets de Taladrecker que si no pasa nada se va a venir de aperitivo ahora con nosotros. Venga, Teco, a ver. Dice, un culo en las playas de Murcia es un as en la manga. Y otro dice, lo bueno de que Rumanía participe en las Olimpiadas es que ellos se conforman con el cobre. ¿Qué más? A ver, ¿habéis buscado por ahí? ¿Nada? Por favor, a ver. Venga, pégate o si no, no se te va a ver nada. Este es Cansaliebres. Dice, entrar en un bar de pinchos y ¡ay, ay, ay, ay! No creo. Bueno, Cansaliebres ahí con su móvil de última generación. De Roble de Muñoz. Este va por todos los murcianos. Dice, hola papá, me voy a vivir a Murcia a trabajar de puta en un barrio yonqui, así que pago así me pago las anfetas. Dice, ¿a vivir a Murcia? Hay que decir que hay mucho murciano en Twitter, ¿eh? Joder, muchísimo. Sorprendentemente. Yo que no soy mucho de esto y me decís, pues mira, viene este, y al final todos son de Murcia. Y es gente que me suena, para que me suene a mí. Pues... Viene gente de Barcelona, de Palma de Mallorca, viene gente, bueno... Tico, cuéntanos un poco. De la gente que viene. Bueno, pero que son murcianos. Son de gente que vive fuera. Son de gente de fuera. Tico, cuéntanos qué va a pasar hoy. Pues hoy va a pasar que nos vamos a juntar más de 50 personas, vamos a cenar. ¿Se puede hacer publicidad? Sí, creo que sí. Claro. Sí. De hecho, lo he dicho antes. Bueno, vamos a hacer... Sí, ponte todo bien. De hecho, ahora nos vamos de aperitivo. Todo el que quiera apuntarse, pues nos vamos de aperitivo murciano. Pues marinera, pinche, sin agua, un aperitivo sin agua, etcétera. Sin agua, ¿no? Con mucha cerveza y tal. ¿Cómo se llama el sitio? Vamos a... ¿Pacucho? Lo digo, vamos a Pacucho. Vale. A pegarnos ahí una fiesta, al lado del Cine Rex. Hay que saber a Fajardo, cubos de quinto, etcétera, etcétera. Y luego, por la tarde, vamos a hacer una visita al Salón Erótico del Levante. Al Salón Porno. Por cierto, viene un héroe de mi infancia. Oh, ya sé quién es. Que es el señor Milf Hunter. Sí. Que se lo dije a mi hermano y digo, joder, tenemos que ir a hacernos una foto con este hombre. ¿El gordo del bigote? No. Ese es Jeremy, John, ¿no? Ron Jeremy. Jeremy. No me acordaba. ¿Qué? Bueno, Santi y yo lo conocemos. No personalmente. Íntimamente. Todavía. Bueno, oye, que estaría guay hacerse una foto, ¿no? Todos los que quieran ir, adelante. Al Salón Erótico. Y después, bueno, intentaremos descansar un poco para que a las 10 de la noche estaremos todos en la cuisine para recibiros a todos los que vais a ir a la cena. Y al entrar os vamos a dar una etiqueta con vuestro avatar y vuestro nombre a cada uno de los tuiteros. ¿Mi etiqueta va animada también? Sí, hemos puesto un GIF. Vale. Nos ha costado una pasta la pantalla, pero ya nos lo cobraremos. Hijo de perrilla. Y bueno, y ya pues luego copas y hasta que el cuerpo aguante. Estaremos y amor también, tendremos un espacio reservadillo allí también en teatro y podemos tirarnos toda la noche si queremos en la cocina bebiendo y hablando, que es de lo que se trata. Muy bien, Teco. Peter se fue. Esto es el Sará Murciano 3 que organiza aquí Don Teco. El papi Asirian, de todos. Y Asirian. Así. Y nos vamos ya a descubrir esos experimentos tan guachis que aparecen cada semana en Popurrí University. ¡Ay, qué guachi! Y que cuando quieras me metes. Muy bien, el Popurrí University, hasta aquí de momento el Twitter, vamos a hacer una pausa, que luego hay gente que me dice, tío, ¿cómo rayáis con lo del Twitter? Así que callaros, ¿vale? Te cojo. No, que se haga una cuenta y punto. Oye, no, quiero saludar a mis novias. Saluda, sí, hombre. Saludo para Pollo con Ajo y Chus Norris, que son mis novias. Pollo con Ajo, mi madre está escuchando estas cosas, va a decir esto, ¿qué es? ¿Es tu madre? Pollo, no he dicho polla, ¿eh? Pollo. No ha dicho polla, mamá. No, lo irá luego. No, hombre, que sí, que luego vamos a continuar. De hecho, Aitor Mente ha traído una canción así muy a lo Twitter, ¿no? Para todos vosotros. El Salón Murciano dice que le quiere dedicar una canción. Y luego sí. Continuamos pues con las curiosidades de las que siempre hablamos aquí en el Microondas, en Popurrí University. Os vengo a hablar de preguntas que se hacen en las entrevistas de trabajo. Hace poco se filtró en internet, lo hablamos aquí, una lista de preguntas, ¿vale? De la popular compañía Google. Que hacía a sus candidatos. ¿Cómo se llama la empresa? Google, ¿te suena con dos O's? No. Google. No. Ah, eso sí. Claro. Cuesta escribir, no. Es como Carlos SNX. pues nada, estas compañías internacionales como Hewlett Packard o Amazon, pues que hacen preguntas bastante raras. ¿Me acabas de insultar? Sí. Amazon, no cabezón. Amazon. Que hacen, pues sí, te sorprenden, tú te presentas candidato y te sorprenden con preguntas súper, bastante surrealistas y en las que de 300 he leído por ahí, solo uno es el que pasa la prueba. Y las preguntas son bastante raras. Hace poco os ponía así una serie de acertijos que dijo Will, vamos a ver ahora una serie de preguntas que te hacen todas estas compañías tan modernas en las que vas en monopatín por los pasillos y hay colores por todos lados. Se pillan, para ver cómo reaccionan. Exacto, por ejemplo, en una entrevista de trabajo preguntaron, por ejemplo, cuánta gente usa usa Facebook en San Francisco un viernes por la tarde a las 2:30. Usa Estados Unidos. Aunque tú seas informático, pero esto es lo que le pueden preguntar a cualquier candidato en una entrevista en el Departamento de Recursos Humanos de Google. ¿Cuánta gente usa Facebook en San Francisco un viernes por la tarde? Más de dos. A esta hora. Más que nada, Teco, pues para ver por dónde sales, ¿no? Más que para dar el dato. ¿Tengo que responder o...? Oye, si queréis, pues responder. En un principio, lanzar las preguntas para que esta gente contestase. Todos los que lo usan, bien. Otra de las preguntas es, si los alemanes fuesen las personas más altas del mundo, ¿cómo lo demostrarías? ¿Cómo? ¿Cómo demostrarías que son altos? A ver, bueno, ¿se os ocurre algo? Dino, ¿viste un metro? Mirándoles hacia arriba. Con los dos dedos del gordo y el índice, pues lo mides. Y con el lápiz. Con los dedos muy cerca del ojo. Y cerrando un ojo. Y mide esto, ¿no? Como... Sí, muy pues visual, sí, todo. Esto es una pregunta hecha en Hewlett Packard, que nunca me ha salido esta marca. Me metí en filología inglesa para saber decir esta palabra y mira, salí sin tener ni puta idea, como has dicho, perdí. Hewlett Packard. Hewlett Packard. ¿Qué opinas de los gnomos de jardín? Es otra de las preguntas que se hacen en el departamento de Trader Joe's. Eso pregunta. ¿Qué opinas de los gnomos de jardín? A ver qué dices. A ver ellos que esperan que tú les digas para que... Oye, pues mira, ese tipo de respuestas les puede gustar. Me da miedo. ¿Habría sido Mahatma Gandhi un buen ingeniero de software? Antes hablamos de Mahatma Gandhi. Está muerto. ¿Habría sido un buen softwareero? Bueno. ¿Qué crees, Santi? Yo creo que si come igual que teclea, que hace ingeniería. ¿Eso qué empresa pregunta eso? Google. Esto es de Deloitte. No. Deloitte. Ah, pensé que era Google todo el rato. Espérate. No. Estoy diciendo un montón de marcas. Vale, vale. Sí, sí, sí. No sería bueno porque no estudio informática. ¿Me han cogido? No había. Puede ser. Oye, a ver si aquí de los invitados alguno trabaja en el departamento de Google o algo de esto. Ya está diciendo. Oye, ¿cómo acabaríais con el hambre en el mundo? La típica pregunta. Pues esto también te lo hacen en entrevistas de trabajo. Repartiendo comida. Con un plato de comida por persona. No sé. A ver cómo dicen madre... por aquí, como dicen por aquí. Acércate, hombre. No, Antonio Vino. Te cargas a Falete y lo vendes al kilo. Por ejemplo. Podrían comer 400 y pico personas. Con una pierna. Acabas con el hambre y con la pobreza. Criadero de faletes, dicen por aquí. Habitación, mesa de trabajo o coche. ¿Cuál de ellos limpiarías primero? ¿Cuál? ¿Cuál creéis que...? Y que sé que ninguno. Pues hombre, si eres chofer de camión lo tienes fácil. Si eres chofer de camión. Es la misma cosa. No sé, Santi, ¿tú qué limpiarías primero, ahora que estás independiente? Es que me he quedado pensando solo en criadero de faletes y me estoy imaginando Badú, criadero de faletes. Cuando un falete viene a la mente es que te bloqueas, ¿eh? Me he bloqueado. Es como el aparato ese de los chinos que te impide, bueno, que te impide hablar. ¿Me pone un bocadillo de falete? La B. Otra pregunta, esto un poco más, pues así, un poco más profunda, ¿te fascina la vida? ¿Esta es bonita? ¿Te fascina la vida? Sí. Si dice, Te fascina la vida. Según parece, los gestores de Ernst & Young en Estados Unidos se ponen de lo más metafísico durante las entrevistas de trabajo. En este caso, pues supongo que todo el mundo va a decir que sí a esto, ¿no? Que sí. Le fascina la vida. A lo mejor el que diga que no y algo original. A ti no te fascina, porque a ver, acércate, tengo que... Pues está al lado de Ike. Me fascina la vida. A mí me fascina vivir la vida. ¿Me han cogido? Y termino... Salga de aquí ahora mismo. Contra tanto los lados que he hablado. Termino ya con esta, hay muchas. ¿Cómo meterías a un elefante en un refrigerador? Eso lo sé. Yo soy matemático. ¿Cómo? Abres el refrigerador, metes el elefante y cierras el refrigerador. Pensaba reiniciando el refrigerador. Cuatro elefantes en un mini. Dos delante y dos detrás. Bueno, esto viene de una empresa inmobiliaria, Horizon Group Properties. Anda, si es en inglés, tiene que ser verdad. Pues es eso. ¿Cómo los metería? ¿La respuesta no te la dan? De hecho, no le gusta que estas preguntas salgan filtradas. Ya tendrán que crear nuevas porque la gente ya va... No es tan difícil crearlas. Al azar, cualquier cosa. Bueno, chicos, pasamos, cambiamos, nos vamos a las redes sociales. ¿En qué red social creéis que pasamos más tiempo? En YouPorn. Ex-Hamster. ¿Conocéis Ex-Hamster? ¿Conocéis Ex-Hamster? Ex-Hamster.com. ¿No conocéis la página? Es una página que señalan a uno como diciendo, este conoce todo eso. Antonio Vino la conoce. Ex-Hamster. Ex-Hamster. El megaporra. Bueno, pues actualmente usamos Facebook 19 veces más que Twitter. Aquí hay tanto tuitero. Y 135 veces más que Google Plus. Esto es algo más lógico. Bueno, esto se desprende de acuerdo con un estudio, un nuevo estudio elaborado por la empresa Comscore, del que ya se ha hecho eco The Wall Street Journal. Según concluye el informe, el segundo puesto entre las redes sociales más usadas a nivel mundial lo ocupan la plataforma de microblogging Tumblr y Pinterest. Que Pinterest, yo no tenía ni puta idea de que esto existía. No me acabo de enterar. No me interesa. No me interesa. En fin, la tercera posición sigue para Twitter, seguido de LinkedIn. La red social para contactos profesionales. Sí. Ahora que está tan mal esto del empleo. Pues eso, Twitter, en donde más tiempo, la tercera donde más tiempo pasamos. Está bien. Está bien, ¿no? Pues muy bien. Yo creo que se está revirtiendo, ¿no? Yo me di de alta y me mandan correos y no me acuerdo la contraseña, o sea que no. Esto es oferta de trabajo. ¿En Twitter o en LinkedIn? En LinkedIn. En LinkedIn. Esto, Perdi, a lo mejor lo lees y te parece raro, pero es que en realidad quien pasa mucho tiempo en Twitter son las estrellas, ¿no? Los que tienen un montón de seguidores, pero la gente normal... Y los periodistas. Yo ahora, por ejemplo, escribo y me retuitea gente que luego me mete y digo, hostia, si tiene 10 seguidores el cabrón. Hijo de puta, y soy yo uno. Y ese, pues, a lo mejor se acaba de meter la primera de la semana, cosas así. Entonces... Eso. No le he traído el dato de las cuentas inactivas. Siempre hay muchísimas, muchísimas cuentas inactivas. Chicos, cuanto más grande es tu amígdala, mayor es tu red social. Yo tengo muchas amígdalas. ¿Cómo, tío? Cuanto más grande es tu amígdala... ¿Qué es la amígdala? ¿Qué es la amígdala? ¿Dónde está la amígdala, Santi? Esa es la de Star Wars, la princesa amígdala. Pues chicos... A ver, tío. La garganta, joder. ¿No? La amígdala, no, la amígdala está en el cerebro. Pues ahí, la garganta. es como una bola que está en el cerebro. Ay. Ya estamos... Según un estudio publicado en Nature Neuroscience, cuanto más grande es la amígdala cerebral de una persona, mayor es el número de amigos y familiares con los que se relaciona. Ahora, gracias a esto, pues se puede demostrar, te pueden estudiar la amígdala y de ahí pueden decir más o menos cómo tienes el número de seguidores o de amigos en Facebook. Cuanto más cabezón, más seguidores. Sí, claro. Esto va para mí. En esto Sevilla tiene más seguidores que Santino. Pepe Navarro, mira. Pepe Navarro. El tema social del mundo. Bueno, ayer lo comentábamos por ahí por Twitter. Todos aquí creo que conocéis a Sheldon Cooper, el de Big Bang Gay. Big Bang Gay. Gangman Theory. Gangman Theory. El novio de Blossom. Y este personaje, es el personaje, que no es el actor, sufre del síndrome de Asperger. Ajá. ¿Vale? ¿Sabéis en qué consiste? Antes hablábamos también de enfermedades curiosas. ¿En qué consiste este síndrome de Asperger? Rajoy, cuando hace un trabalenguas en el jardín, sería un buen Asperger. eso lo has leído de un tuit. Sí, eso viene de un tuit. No me acuerdo ya. Bueno, vale. Lo dije la semana pasada. Bueno, pues este síndrome de Asperger es un trastorno que se caracteriza porque el paciente manifiesta intereses limitados o una preocupación inusual y obsesiva con un objeto o un tema en particular. Ojete. Esto alogea, ¿vale? Esto es un poco entre nosotros. Pero sí, obsesionado con un tema en particular, llegando a excluir otras actividades y temas de conversación. Por ejemplo, no sé, quien hable mucho de cómics, por ejemplo. Las personas que lo padecen suelen tener una inteligencia normal, o incluso puede que ligeramente por encima de la media, pero sin embargo muestran rutinas o rituales bastante repetitivos, así como una tendencia a hablar de manera demasiado formal o monótona y a interpretar figuras retóricas e ironías de manera literal. Vamos, un poco el personaje del rol que hace aquí Sheldon Cooper en la serie. ¿Seguís la serie o estáis familiarizados con el personaje? Me cansó ya demasiado. Eso. Te cansó, ¿no? Dicen que House es un poco Asperger. Joder, se repite poco House, la madre que lo parió. House, se repite en la serie. House me toca las pelotas. Está terminando que está bien. Muere, tío. Muere, lo sabéis ya. Pero Santi, ¿no ves? Fue ayer el episodio. ¿A que te mato? Fue ayer el episodio, murió. Pues mira, sí, Perdi es tonto. Te mato. Qué mentira, coño, joder. Llevo sin ver House. Oye, que no, en serio, no actúa siempre igual House. Sí, es que le dicen una frase y digo, ya sé qué cara va a poner, el movimiento de cuello que va a hacer, el tono. Da un poco de... ¿Cuántas veces va a mirar el caso hasta resolverlo? Bueno, eso es otra, el argumento. ¿Cómo se llama el actor? No me acuerdo. Mario Hugh Laurie. Hugh Laurie y Woodward Miller, tío. Son los dos peores actores del mundo, tío. Sí, señor. Oye, termino ya con esta. Olores. Nos gustan mucho los olores aquí. De hecho, los echamos de menos de vez en cuando. Lo echamos de menos. No es de Ike. ¿Olemos mejor con los ojos abiertos o cerrados? Cerrados. A ver, Teco, que te veo con ganas de hablar ahí de los tres. ¿Tú qué crees? Lo único que no quiero hablar sí. Teco, sí, ole... ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? ¿Ojos abiertos o cerrados? Sí, pregunta? Soy Don Teco. Oler. ¿Huele mejor con los ojos abiertos? Huele mejor, o sea, si quitas una de las de los sentidos, la activas el otro más. Entonces creo que con los ojos cerrados. Suele oler mejor con las narices desentaponadas. En efecto, bueno, un estudio publicado en esta última edición de la revista Journal of Neuroscience, otra vez, revela que estimulando las regiones cerebrales de la corteza visual, a la vez que aspiramos el aroma de una rosa, por ejemplo, nuestra capacidad de distinguir los matices aumenta. Es decir, sí, con los ojos abiertos y viendo lo que tenemos, el olor se percibe mejor, nos gusta más. Entonces no me han cogido. Así que, pues, cada vez que huelas un perfume o la nuca de Ike, te recomiendan que... Que cuidado, para estimular tus sentidos, que sí, que mantengan los ojos bien abiertos. Ajá. Pues esto es un poco la curiosidad de hoy, que he leído por ahí. ¿Qué más? De momento nos vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ahora qué viene, Ike? A ver, viene... Caramelo Santo. Viene Caramelo Santo. Esto es una canción de esas de antaño, puede tener más de 5 años, y de esas que no nos cansamos de oír. Nos gusta este tipo de reggae, chicos. A ver qué os parece una canción de esas que siempre suenan en los pisos de borracheras. Caramelo Santo, tú pa' mí. Noticias perdidas, la segunda sección, cosas más interesantes que tienes que escuchar. Necesitas saber. A ver, Perdi, antes déjame que salude, por ejemplo, Joder, antes hablábamos de en la pausa de esto de Twitter, de que venga el nombre, de más relevancia. Más relevancia. Al nombre que viene aquí en negrita, lo estoy viendo. Sí, el nombre de usuario en vez del nombre de. Al de la izquierda, antes que al arroba. No me mola eso. Bueno, un saludo a Xavi CDA, a Sin Mi Escudo, nuestro fiel oyente de Jaén, que siempre está ahí, a barra baja Jorge T. Este que quiere venir, claro que puede venir cuando quieras. Y qué más, a Seidel Sur. Bueno, Seidel Sur, que lo veremos. Un saludo a todos esos. Chicos, hoy el día es que huele a Twitter, ¿eh? Xavi CDA, Dani, nos decía también una pregunta de Google, que era ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar? Que también lo pregunta. Muy bien, a ver. Dani, las noticias. Vamos con la segunda ronda. Cuatro noticias de estas tontigas que nunca, nunca en la vida dirá Matías Prats. Tontica. Pero para eso me pagan a mí. Me pagan. Un hombre sobrevive 2 meses atrapado bajo la nieve en su coche. Ay, lógico. 2 meses. Okay. Hace tiempo hablábamos de un hombre que había sobrevivido dentro de un coche varios días tan solo bebiendo cerveza, ¿te acuerdas? Ah, es verdad. La cerveza light. Sí, es verdad. Yay. Peter Skylberg, de 45 años, se quedó incomunicado dentro de su coche el pasado 19 de diciembre en el norte de Suecia. Durante este tiempo, el hombre no comió nada aparte de puñados de nieve mientras soportaba temperaturas de hasta 30 grados bajo cero en el exterior. Los expertos creen que entró en una especie de hibernación humana que ralentizó su metabolismo y le mantuvo con vida, en lo que han descrito como un caso excepcional que se produce una sola vez en la vida. Mientras se recupera en el hospital, detalles de su vida emergieron y se supo que padecía fuertes depresiones y la policía dice que a lo mejor intentó suicidarse en realidad. Ostras. Yo creo que de los que estamos aquí, a más de uno seguramente nos habríamos muerto, ¿verdad, Ike? Hombre. Podríamos sobrevivir sin agua, beberíamos nuestros propios flujos, sin comida, podríamos comer la nieve sin calefacción, nos taparíamos con mantas. Eso sí, que coño haríamos inmóvil para poder tuitear lo que estamos haciendo. Me estoy muriendo, lo que estamos liando. Hashtag. Tengo que beber algo. Tengo que beber. Hashtag me muero. Dani, ¿te has quedado una vez encerrado en un coche mucho tiempo? Sí, pero era un coche enorme, como una ciudad, entonces no me importó. Fue gigante, con motor de supercar. Tú vivías en el show de Truman, ¿no? Mi madre me decía que pasaba mucho tiempo encerrado en el baño y que me mataba a algo. Pero no, estaba vivo. Ah, sí, ahora que te tengo aquí. Estoy un poco rojo, pero me estaba vivo. Ahora que te tengo aquí al lado, así, voy a decirte una cosita. Una noticia, ¿vale? Una chica está a punto de morir por ser alérgica al esperma. Así. No, no seas tú. Así está escuchando música. No, yo no. No. Seguro que no dice. Una mujer francesa, ¿de dónde si no? Diagnosticada como alérgica al semen, casi pierde la vida 5 minutos después de mantener una relación sexual. Los síntomas que obligaron a su tratamiento urgente fueron una gran inflamación en las mucosas bucales y en las vías respiratorias, que a punto estuvieron de ahogarla. Las amígdalas. También sufrió una urticaria y varias manifestaciones cutáneas que cubrían todo su cuerpo. Anda. Pues vaya. Eso por no avisar. Eso por no avisar. Y todo eso así. Así de golpe. Así. Por catarlo. Una cata de estas que acaban mal. Bastante bien. Ya vas calentando. Vamos ya el final del programa. Semen. Enseguida tiene que venir el excremento. Ahora viene una muerte, pero esta me mola porque en Twitter hay como... Ya que estamos ahí con tanto tuitero, hay como varios... ¿cómo se dice? Half-Klinger de estos que siempre... cosas a las que recurrir, chistes fáciles. Cliffhanger. No, pero cliffhanger es otra historia, es verdad. Como por ejemplo falete, o si no te encuentras, yo qué sé, o por ejemplo la bipolaridad. Una es una cosa de la que se hacen muchos chistes. Pues bien, ojo a la noticia que he escuchado por ahí. Un hombre con doble personalidad confiesa un crimen de su otro yo. Vaya. Un hombre de 23 años que declara tener doble personalidad confesó a las autoridades de Leesburg, en Pensilvania, haber robado en un restaurante chino después de haber leído la noticia en el diario y darse cuenta que él, o mejor dicho su otro yo, había sido el responsable. Fuentes de la policía local informaron que el muchacho ha sido detenido después de su confesión, en la que expresó que no se sentía bien y que recordaba haber hecho algo estúpido. En su declaración, el joven explicó que había ido a cenar a un restaurante chino y tuvo una discusión con el camarero. A partir de ese momento perdió el conocimiento y cuando volvió a tomar conciencia estaba jugando a la consola en la casa de un amigo. Parece que aquí el amigo le salió el Brad Pitt que a todos llevamos dentro, pero en un mal momento. Tengo que reconocer que a mí me ha pasado algo parecido varias veces. Estoy en un bar bebiendo cosas raras con Ike, por ejemplo. Absenta, por ejemplo. Y de repente pierdo la conciencia y de lo siguiente que me acuerdo es o bien de estar vomitando en el váter o jugando al FIFA. Vomitando a la vez que jugando al FIFA. Por supuesto. Es algo muy usual en nuestras vidas. Muy bien. Es que hay veces que dices, hostia, ¿qué está haciendo mi otro yo? está diciendo esto? Está, yo recuerdo, está follándose a esta. Lo único haces? Que recuerdo de esa noche de la senta fue que a una la vi así muy bien y cuando vi una foto dije, hostia, se parece mucho a Maciel. Y esto es cierto, ¿eh? Y era Maciel. No, no, es cierto. No, bueno, no era ella. Si no, me lió con ella, seguro. Creo que no. Y que está haciendo una colección ahí de Macieles increíble. Pensaba que iba a decir... Ah, en mi habitación están todas. Hay que, todo pensaba que, todo que iba a mucho alcohol, le gusta. Pensaba que iba a decir que iba a hacer una colección de tías feas. Última noticia, Daniel. A ver. Para todos aquellos los rockeros no, que haya por aquí. No, última no. La primera iglesia del heavy metal en Latinoamérica. Alrededor de 50 feligreses entre hombres y mujeres asisten todos los sábados a orar a la comunidad Pantocrator, se llama. La primera iglesia cristiana evangélica de heavy metal en Latinoamérica. Según el pastor Cristian González, que fundó el templo en 2003, la iglesia metalera fue hecha con el fin de llegar a los sectores que han sido satanizados por la sociedad y darles cabida en la palabra del Todopoderoso. Pero al Pantocrator no solo asisten metaleros, también lo hace gente común y corriente de la ciudad colombiana, que incluso se animan a cantar cuando toca el alabar. Esta iglesia, chicos, es tan heavy que la cruz de Jesucristo está hecha de cuero. Es tan qué mala. Es tan heavy que predica que las aguas del Mar Muerto se abrieron al paso de una Harley Davidson. Es tan heavy que para ellos Ozzy es Dios y Justin Bieber el diablo. Es tan heavy que las misas se siguen en pantalla gigante en la boca del lobo. Yo me he quedado con el nombre que has dicho de la comunidad, Pantocrator, que me suena a He-Man, a Master del Universo. Que ha muerto el... No, He-Man no era. ¿Quién es el que había muerto? Hace poco fue el aniversario. Cumplió el aniversario del 30, el 40... Sí, murió el mismo... 50, el 60... Por ahí. Este hombre, el creador de... Tenía 90 y pico años, el creador de los Juegos Unidos estos y de los Hyperman y tal, murió el mismo día que el creador del pinball. Sí. Casualidad. Además de la mano murieron. Murieron a la vez. Murieron a la vez. Son los amantes de Lost. Bueno, Dani, estas son las noticias de esta semana. Qué bien. Más para la semana que viene. De acuerdo. Mira, no has terminado con la palabra mierda. Puedes aún hacerlo si quieres. Vaya mierda, ¿no? Eso es. Santi, cuando quieras pasas e invitas a tu amigo Aitor, que vale. Ya viene aquí haciéndose hueco entre la multitud. Viene, sí. Y nos va a tocar una canción... en conmemoración a este Sarao Murciano que celebramos hoy. Cuando quieras, hay tormenta. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Aitor, hola. ¿Cómo se siente? Bueno, tú no, pero qué raro es tener aquí a gente detrás que veo así como siluetas con móviles en las manos. Sí, esto, me veo raro hoy. Va a ser el concierto más multitudinario de mi vida. Desde luego, Aitor, eso te iba a decir, que hoy va a ser, se puede considerar tu primer concierto en directo multitudinario, a lo Michel Tello. Este. Madre mía. Hostia, que viene mañana aquí a Murcia. Vamos a verlo, Santi. No me ha invitado. Que viene mañana y que colegas. Si no habéis pagado por la entrada, igual porque habéis pagado porque venga, no sé si lo sabéis. Que lo han traído y sí, con dinero de todo, aunque no tenga la entrada, pero tú has pagado y que por ver... Bueno, tú no. Yo no pago. Pero por ver a Michael. Oye, Santi, Aitor, que diga. Santi, Aitor. Santi. Santa Aitor. Santi se ha ido. Nos vas a hacer un tema así fresco, ¿no? Del Twitter. Pues sí, yo busco followers como el que busca en el fondo del mar. Cantarile, dile, ¿cómo era eso? Sí, no, es que las he hecho genial, no quiero ni... Pues, digo, para que me inviten al Sarao Murciano 3, tengo que hacer algo. Y he hecho la canción sobre el Sarao Murciano, sobre el Twitter, así desde el corazón. Yo lo siento mucho, lo del Twitter y todo, no sé. Cada interacción la vivo como si fuera... lo último que hago. ¿Cómo se llama la canción? Se llama Sarao Murciano 3. ¿Qué dices? Ya, originalidad es lo tuyo. Sí, de hecho, no sé, me la acabo de inventar. Bueno, cuando me bajes la... Ah, ya. Ah, sí. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy arroba fulano. ¿Qué me va a pasar? Tengo la mente en blanco. Anda, un fab, sin un follow me hundo. Bonito avatar, es el huevo más bonito del mundo. Quiero ser tu testar o tener más de un seguidor, pues en una lista estar sin tener que crearla yo. Un RT manual, ese merece una mención, en plan coloquial, so cabrón. Te mandé un DM para quedar y tú pensabas que era para fardar con mis amigos de otra red social. Y no, no, me inventé un sarao así masificado, pero al final me comí un torrao. Bueno, 30 followers. En el sarao murciano nos veremos con la mano en el Twitter. Oh, oh, oh. Llevaré mi cargador por si se acaba el alcohol, está el Twitter. En el sarao murciano nos veremos entre el ter y con olor. Oh, oh, oh, y qué futi. Usaré una almohadilla si hay mucha tensión. En el sarao murciano nos veremos con la mano en el Twitter. Oh, oh, oh. Llevaré mi cargador por si se acaba el alcohol, está el Twitter. En el sarao murciano nos veremos en 3D y con olor. Oh, oh, oh, y qué futi. Usaré mi almohadilla si hay mucha tensión. Usaré entonces mi imaginación. Esperaré interacciones. ¿Cómo? ¿Cómo que cero? Muchas gracias. Bien. ¡Qué guapo eres! Se abalanza. Esta noche la cantaré, sí. Oye, oye, Aitor, ¿podrías disfrazarte de lo que tú eres y hacerte la canción en directo ahí en, claro, en el teatro? En lo alto. Sí, en la cocina. Claro que sí, hombre. Hombre, entonces, claro. Perfecto. Si me dejáis llevar mi atuendo oficial. Sí, claro que sí. Sí. Pantalón de pana, camiseta transparente. De lija. Y boina. Y vale. Lo de la boina es nuevo. Es que hay tormenta 2.0. Oye, que nos falta descubrir por qué la forma esta tan extravagante del bigote de Hitler, que nos la va a contar Ike, que lleva ahí un ratete callado. A mí no me importa. Aitor, hasta luego. Hasta luego. Y volvemos ya aquí en el microondas. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Ok, we are back, el Microwaves, y os vamos a contar una cosa, para los que no lo sepáis. Hitler llevaba bigote. ¿Qué? ¿Os suena, no? Cojones. ¿Quién es ese? Y llevaba un bigote así rarote. Sí, ¿no? ¿Y qué? Sí, claro. Un bigote... Sí, como cuadrado. Pero imitaba a Chaplin, ¿no? ¿O era al revés? Era al revés. Oh. Un bigote que estoy seguro que todo el mundo se ha dejado alguna vez cuando se ha afeitado y ha hecho la típica gracia de los cojones. Y de ese bigote nos vas a hablar en tu mierda. Sí. Hay mucha gente que dice que ese bigote a lo cepillo tiene que ver así como la forma de liderar, ¿no? Como, por ejemplo, el de Nietzsche, así para ser más importante, o el de Stalin, o yo qué sé. O el de Aznar. El de Aznar. Pero, en realidad, por unos archivos que encontraron de un compañero suyo, que era Alexander Frey, claro. Antes... El delantero de Suiza. Claro, Suiza. ¿No te acuerdas? No, yo es que a este amigo de Hitler suizo no lo conozco. Es que soy joven. Pues Hitler nunca tuvo ese bigote tan feo, que se convirtió al final en su marca personal. Solía ser un bigote frondoso y decidió recortárselo por motivos que no se sospechaban hasta el momento. La revelación llegó gracias a unos papeles pertenecientes a su excompañero, Alexander Frey. Fue compañero del exdictador alemán en la Primera Guerra Mundial. Y en sus archivos, Frey cuenta cómo se le ordenó a Hitler que se recortara su tupido bigote para poder colocarse bien la máscara antigás. Hasta entonces Hitler usaba el estilo de bigote que bueno, que si lo ponéis en la foto Hitler Primera Guerra Mundial, se ve ahí un bigotazo enorme. Lo vamos a poner, sí, los cojones. Ah, pues ya era como luego lo haces. Un bigote portuguesa. Se tuvo que ver obligado a eso, para poder ponerse la máscara antigás bien. Frey cuenta que el vello facial de Hitler cubría un aspecto desagradable de su boca, menos disimulado con el nuevo corte de cepillo. De todos modos, la máscara que se puso, ya se ve que o se la puso mal o era medio tonto entero, porque se quedó temporalmente ciego por un ataque de gas mostaza. Así que se dejó el bigote feo y encima no le sirvió de nada. ¿Pero eso es creíble? Sí, eso viene de documentos. Hace no mucho vi una peli que era documental, que la protagoniza Robert Carlyle, el de Full Monty. Y simplemente aparece en la película, dicen que es verídica, él se pone delante del espejo y simplemente hace así. ¿Me habéis visto, no? Desde sí, la radio, bueno, sí. ¿Visto? Amigos que vais en el coche escuchando. Todos los espectadores. Simplemente se miró en el espejo y dijo, hostia, me voy a poner el bigote así. Pero porque me sale de... Por eso te lo digo, que son documentos que encontraron aparte. Y de hecho creo que hicieron un libro que son las conversaciones secretas de Hitler o algo de eso. ¿Se pondrá de moda cuando así se olvide un poco esto de Hitler y tal? ¿Se puede poner de moda este bigote? Cuando se olvide lo de nada. se repiten muchas cosas, muchas modas así pasadas. A lo mejor esto llega un día que se lleva. Yo realmente pensaba que el bigote ese era porque se afeitaba fumando. Entonces lo que le quedaba, se afeitaba lo que le quedaba libre. Es así, soy así. Hasta aquí la mierda de Ike. Antes hablaba de Pelillos a la Mar, no sé si la habéis escuchado por aquí, bastante curiosa también. Y esto era el bigote de Hitler. Y empezamos a irnos ya, que se nos echa la hora. Y nos vamos a comer una birra por ahí, ¿no? Va a caer ahora con esta gente. Supongo. Ah, no, que yo, que vienen mis padres. Ah, pues y no me lo voy a llevar por aquí, ¿no? ¿Qué cojones? Hoy es el día perfecto para que presente a su amigo. No me lo llevo a comer, me lo llevo al Sarao ya por la noche. Estos son mis amigos imaginarios, mamá. Y que nos vamos. Vamos. El microondas, tu radio recombustión. Hemos llegado al éxtasis, al fin. Hemos alcanzado el nirvana radiofónico aquí en las ondas. No pregunté ahora. Qué pena que todo eso se venga abajo ahora cuando nos vayamos con esta gente. No sé esta noche qué nos espera. Va a venir gente también que no es del Twitter, perdí. Como el amigo Joaquín, a lo mejor Lucía también viene. Gente así, de esta, que tiene nombres normales, ¿no? Esa gente, ¿qué se puede encontrar? A ver. Teco, a ver, la última publicidad. Para la gente que no es de Twitter, ¿qué se pueden encontrar? Anímales a venir. Pues se puede encontrar una gente fantástica que en muchísimas ocasiones no tiene nada que ver con lo que escriben en Twitter, que eso es muy importante. Que lo sepan, ¿no? Que se toman con mucho sentido del humor la vida y que son gente magnífica, formidable, van a encontrar buena comida, buena bebida y tetas. ¡Bravo! Y tetas. ¡Ole! Buen final. Un fade out, por favor. Gracias. Tetas. Hasta aquí el programa de hoy. No queremos cagarla más. Nada, esto ha sido todo. Santi, que perdí. Aquí Dani. Gracias a todos. Un saludo a todos, a ver si lo digo bien. A Carlos SNX. Antonio Vino. Casaliebre. Saltapuente. A Siane, que no ha podido venir. A Perdi, que le voy a dar una hostia como chica tapando, A Sirene está aquí. He dicho... No sí, sé ya. Qué he dicho. A Siriane... Marquesa Durón también por ahí, a Jalo, a Samu, que más, Don Teco. Chanty. Un saludo, muchas gracias por haber venido, de verdad, nos hace ilusión, aunque no lo parezca. Y sacamos a Ringo, nos ponemos a bailar famosa, que nos solemos poner de pie y bajarnos los pantalones en realidad. ¡Unido! Pero la vamos a cantar. Fíjate, con FM, microondas, pillé. Y sentí que sentiste combustión en mí. A ver, Santi, desnúdate ya una puta. Vale. Tenemos un gas. El microondas radio. Pocas, y un salao. El microondas aquí un bajo. Un salao, sí, ¿y qué? ¿Lo vas a buscar? Dios. Recombustión a ti. Hasta aquí el microondas. Nos vamos ya de Sarao Murciano 03 con Don Teco y sus secuaces. Teco, venga, una última palabra. Recombustión. Bien. Este tío es que vale para la radio. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Me gustaba más lo de tetas. ¡Oye! ¡Radio Prr! ¡Fíjate! ¡Con FM! ¡Todo con FM! ¡El microondas pille! ¡Tengo! ¡Bésame, bandido! ¡Y sentí! ¡Recombustión en mí! ¡Bili! ¡Bili! El microondas, tu radio recombustión.